pueblo marrón todo bonito estaba, estaba como mi cum brillaba. Brillaba. ¿Y dónde está nuestra pandilla? Mirar, pues en su yate están. O oh, si tienen un yate, es el Perú Titán, Titán. Es un hombre gigante, puta madre de verdad. Llevaron a Bolivia por las playas y el festejo. De pronto el chico bestia se le paró y dijo: ¡viejo! Un grande hueco apareció frente a los titanes. Si te daron rápido chaquetear, pero ya era muy tarde. Todos fueron bendecidos con el boom de Poseidón. Después de tantas cosas no tendrá una salvación. De pronto de la nada la yefra apareció. Luego Robin gritó ¡cucú! Y la funa llegó. Sin internet están varados. ¡Cinco días! ¡Cinco días! ¡Cinco días! ¡Cinco días! ¡Cinco días!